comenzábamos el programa escuchando Abril, de una banda mendocina que se las trae. Hablamos de Locker, conformada por Rocío Guiñazú y Gonzalo Fernández. A recomendación de La Mosquitera, búscala en las plataformas musicales y en las redes. Locker. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Comenzamos el viaje y nos vamos para La Plata, de la mano de Radio Futura. Hola a todos. Antes que nada, quería agradecer a Damián por habernos invitado a contar un poco de qué se trata nuestro proyecto Fuckland Zone. Es un proyecto que ya tiene varios años. Fue creado entre el 2005 y el 2006 por un grupo de amigos que estábamos motivados por la curiosidad que nos generaba la programación de sintetizadores y sequencers. Sobre todo la capacidad de estos aparatos de generar música casi por sí solos. Todo un mundo que nos metió en un recorrido que hoy continúa. Si bien el proyecto es multidisciplinario, nuestro eje fundamental es la música y tratamos de transmitirla siempre tomando estos aparatos como interlocutores. Ya hace más de 10 años que estamos en este recorrido con unos cuantos discos grabados, muchísimas presentaciones en vivo, siempre un camino que va entre lo técnico y lo artístico. hoy estamos focalizados y hace un tiempo ya en el streaming en vivo, por nuestras plataformas, que son nuestras redes sociales básicamente. Consideramos el streaming un campo de experimentación muy amplio, donde no es fácil combinar la música con otros aspectos como el visual y el tecnológico, que son otras de las aristas importantes de nuestro proyecto. Tenemos todo nuestro material subido y es donde realizamos las transmisiones en directo. Nos pueden encontrar en Twitch, YouTube, Instagram y Facebook por el nombre Falkland Sound. Y bueno, es ahí en las redes que esperamos que se sumen, que nos busquen, nos puedan encontrar, y aquel que tenga curiosidad por el proyecto va a poder cerrar un poco la idea, va a poder ver lo que hemos transitado y podrá seguir nuestro recorrido. Así que nada, esperamos verlos ahí. Queremos saludar también a todas las radios que forman parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que hacen este programa colectivo, al cual fuimos muy amablemente invitados desde Radio Futura de La Plata. Así que nada, esperemos que se sumen, que esto les genere alguna curiosidad. Así que mandamos un saludo cordial para todos y que estén muy bien. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos el viaje y esta vez nos vamos para Córdoba. Radio Parabachasca nos trae una gran banda, nos trae a Grúa. Banda compuesta por Hernán Schneider en guitarras, voz y piano, Miguel Suárez en bajo y voz y Tomás Finkelstein en batería, voz y percusión. Aquí les dejamos el tema Terrazas, del único disco hasta el momento llamado Del Vapor, lanzado en el año 2016. Escuchamos la recomendación de Radio Parabachasca. We'll be right back. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos en Córdoba, pero esta vez en San Marcos Sierra, de la mano de Radio Garabato, presentamos a Ivo. Música con grandes influencias de reggae, de trova y de rap. Escuchamos a este músico chileno que vive en tierras argentinas hace varios años ya, la recomendación de Radio Garabato. Mi nombre es Ivo Abdón y nací en Chile, en un pueblo que se llama Yayay, está en la región de Valparaíso. Y hace 10 años, más o menos, vivo en Argentina. Y hace unos 8 o un poco más en San Marcos Sierras. Y en la banda que participo actualmente soy el cantante y el compositor. Y lo hago desde una noción en que sé que el arte es un conector de placeres así personales y colectivos, y que se da eso en colectividades o en la soledad, y que eso es una fuente de placer y de conocimiento también, un preservador de conocimiento. Nos sirve para enviarnos mensajes de épocas a otras o para transmitirnos reflexiones, aprendizajes, para preservar esos aprendizajes que quizás un pueblo no tuvo y otro pueblo se lo compartió a través del arte. Y desde ahí escribo y canto, desde esa noción. Y las trincheras que uso, o las ramas musicales que uso, son la música reggae, la trova, la música afro de Guinea y el rap, que viene conmigo desde los inicios. Esta canción se llama Fiestas y Fuerzas Femeninas. En la bata está tocando el Walter Araña Arricao, y en el bajo está Gustavo Esteves, y los demás, los arreglos de piano y todo, lo hice yo. Su movimiento tierra, sol y luna es. Se mueven equilibrios naturales. Promueve más equilibrios personales. Promueve los designios con la vida cordiales. Remueve los designios con la vida brutales. Déjala que juegue y recree tus sueños ideales. Tus realizaciones son evoluciones y la infinidad de la tierra expresándose en cuerpos de mujeres y de hombres e intersexuales. La tierra también experienciándose, y es un cosmos pariendo microcosmos en bellos fractales. Ahora gozando un ciclo de integración de más colores. Sigue tus sendas, es elemental cada alma. Relaciones en las plenas sol soledades, y en las plenas multitudes nos reintegramos y reímos en la danza junto a tantas especies, reaprendiendo en unión con ellas en ritmos vitales y en los espacios aquella luz silvestre que velos despacio cambió diferencia. Oye bien, lo nuevo es trascender viejos errores, lo nuevo es praxis de nuevas reflexiones, nuevo es lo que ayer yo callé por represiones, que en el fondo son creencias formando mentales limitaciones. Oye bien, ni patriarcal, ni matriarcal, ni otras pirámides. Hay hembras que siembran y deciden ser nómades, y viran la caminata hacia su propio ser, hacia su propio ser, y saber en sí misma lo que les dijeron no saber, y tienen su conciencia propia que solían cuestionarles, y sean madres o no, su habitar nos trae muchas artes, alegres artes, trascendentales artes. Y estas músicas las hago para generar reflexiones, generar recordatorios, para mí, para mis cercanos y para quien escuche. Para eso, también colaborar con transformaciones culturales necesarias hacia la libertad, hacia el respeto, que colaboren en desmantelar las verticalidades en el poder, por decirlo así. Participar de transformaciones culturales, digamos, que estamos viviendo y eso, a modo de fanzine, estar agitando hacia la libertad y a la facilidad o del conocimiento, de la información, participar de la información. Y las canciones por lo general están reivindicando la autonomía de los pueblos, originarios, la autonomía de los individuos, reivindicando el desarrollo del amor propio, del ser propio, del respeto por las formas de vida, al buen vivir, como alternativas al neoliberalismo, a la industrialización. También sobre aprendizajes o reflexiones de la partería, del maternar, del paternar, de las crianzas, recuperar capacidades de autosustentarnos, de volver a la tribu, a la escala humana, lo silvestre. En cada edad, al poner atención, estamos hechos de tierra y más. El cuerpo es la primera tierra acá, luego el cariño nos llega a amar. Y aún en esta época, suficientes zonas el planeta da para ser habitadas por quien nazca. Solo sintoniza ideas correctas ya. Siembra paz, como con todo modo de la mar. Toda vida tiene orientación plena acá. Posibilitas el desarrollo y respeta más. Natural que pulsa cooperación, será audaz. Desmantelando el autoboycott, fiel al mar y que llueva más. Ver hacia atrás y aprender a avanzar, sin dañarse ni dañar, por ende desarmar. Cuestiona y cambia utilizaciones de tierra y por qué. O el concepto de avance, o la fútil historia de la ley. Libera zonas usadas por ecocidas emprendedores. Abandona lo que sobra y a la conciencia vuelve de milenaria gente que en sus acuerdos y cuerpos se adaptan al ambiente. Participantes pertenecientes a este. Bueno, y esta se llama Espacios. En la bata está Sebastián Cebolla Paradisi. En el bajo está el Gustavo Esteves. En los pianos está Amaru Roots. Todas estas canciones son del álbum Conciencia Matriz. Que lo habita ese ser, reconocer excesos, corregirles e imita al animal humano de armonías dantes. Entiendo el espacio cual ser vivo total llamante. Sigue el abundante y lo hermoso que siguen seres, hilando fino su acuerdo con el ambiente. Participantes pertenecientes a este. Siembra paz, como con todo modo de la mar. Toda vida tiene orientación. Posibilitas el desarrollo y respeta más. Natural que pulsa cooperación. Flora y fauna son tu corazón. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos vamos, habiendo recorrido una vez más los distintos puntos del país con su música. En la realización, Ignacio Aguilar, Gabriela Fiocheta y Ana Clara García, quien les habla de la mano de las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima.